como la productividad del trabajo, digamos, en mi partida de su preocupación o de su interés por explicar esta nueva forma de organización de la sociedad, este nuevo tipo de sociedad, que tenía esta característica, que a mí le llamaba la atención, ¿no? Expresarse o ponerse de manifiesto como un incesante incremento de la riqueza material. Entonces, la primera pregunta que se hace es ¿qué determina el incremento en la productividad del trabajo? ¿No? Es decir, que con una cierta cantidad de trabajo se produzca una mayor cantidad de esta riqueza material, de estas cosas capaces de satisfacer alguna necesidad humana. Esto que ahora ya sabemos que es se llama valores de uso. ¿Sí? O sea, la productividad del trabajo es la cantidad de valores de uso que se produce por unidad de trabajo. Que sea por cantidad de personas, que sea por cantidad de obras. Eso no interesa, ¿no? Bueno, sí interesa, pero no acá. Bueno, entonces, frente a la pregunta de por qué se incrementa la productividad del trabajo, la respuesta de Smith es porque se amplía constantemente la división del trabajo, es decir, una dimensión, una característica del trabajo mismo. Lo cual es lo mismo que plantear que el origen del producto neto, porque productividad es la capacidad de generar un producto neto, el origen del producto neto está en el trabajo. Así planteadas las cosas, eso implica que todas las ramas son productivas, ya no es solamente la agricultura. ¿Por qué? Porque en todas las ramas se genera producto neto, porque en todas ellas hay trabajo, ¿no? Por lo tanto, hay producto neto también en la industria. Pero el producto neto de la industria no puede resolverse en renta territorial. El producto neto de la industria va a tener que ser otra categoría de la ganancia. Otra categoría de ingreso. Que en este caso, por eso lo digo. En este caso va a ser la ganancia. Entonces tenemos que el producto neto se resuelve en renta y ganancia. Y además tenemos los salarios. ¿Sí? Tenemos estas tres categorías: salario, ganancia y renta. ¿Sí? Bueno, por otra parte, el hecho de que ahora el producto neto en todas las ramas lleva a que medir el producto neto necesariamente implica la suma, la consideración en el cálculo de productos heterogéneos. ¿Sí? Lo que siempre me ha pasado lo mismo, pero ellos lo resolvían como la agricultura era pensada como una rama en la cual la fertilidad del suelo permitía obtener como producto una mayor cantidad de objetos de la misma especie de los utilizados como insumo. Después simplemente multiplicado por los precios del mercado. Pero ahora Smith ya no puede ser. Entonces, se plantea la necesidad, digamos, de una teoría del valor, ¿no? Todos estos razonamientos lo van llevando a la necesidad de una teoría del valor. Digamos, el problema principal es medir ese producto neto. De los tres problemas que yo les planteé que implica la introducción del concepto de producto neto, es decir, el origen, la medición y la apropiación del producto neto, él se ocupa de todo, pero el que va a constituir el centro de su preocupación es el de la medición del producto neto, porque justamente como está preocupado por el incremento de la productividad del trabajo, lo que quiere es medirlo. ¿Cómo hago yo para saber que se incrementa la productividad del trabajo? Tengo que medir ese producto neto. ¿Eh? Otra cuestión más que lo lleva a la necesidad de la teoría del valor. una teoría que les permita hacer esta medición, aun cuando se trate de cosas heterogéneas, cosas distintas, y que sin embargo hay que sumarlas. Yo no puedo sumar mesas con bata, digamos, y sin embargo voy a tener que hacerlo. Así que necesita una teoría del valor, ¿no? Y la propia división del trabajo, o mejor dicho, la ampliación de la división del trabajo, que él la pone en el centro de su explicación del incremento de la productividad, al menos la división social del trabajo, lo lleva al mercado y por lo tanto a la producción. Así que por todos los caminos por los que él va llevando su razonamiento, lo lleva a esta necesidad de la teoría del valor. Y ya vimos la clase pasada que la cosa terminaba en su introducción de los conceptos de valor de uso, ¿no?, y valor de cambio, ¿no?, la utilidad de un objeto y la proporción en que dos objetos distintos se cambian, ¿no? Y vimos que además él llega a la conclusión de que estas dos dimensiones son independientes. Es decir, obviamente una mercancía tiene que tener un valor de uso, si no, ¿por qué yo habría de comprar una cosa que a mí no me sirve para nada? Es evidente que tiene que tener valor de uso. Pero él continúa preguntándose, ¿cuál es la medida del valor de uso? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la forma en que él se plantea esta cuestión. Es decir, ¿cuál es la medida del valor de cambio? Inclusive la medida real, parecía, ¿no? De hecho, el capítulo, el primero que vamos a comentar ahora, lo llama así, el precio real y el precio nominal, ¿no? Hace la distinción entre precio real y precio nominal, ¿no? El precio nominal es el precio en dinero. Y el precio real es el que él quiere determinar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo introduce esta cuestión? ¿No? Él dice, bueno, una persona, toda persona es rica o pobre, de acuerdo a la cantidad, él dice, estas cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida. Nosotros tratemos de simplificar el lenguaje porque él es un hombre de una expresividad muy completa, entonces usa muchos sustantivos, muchos adjetivos, muchos adverbios, ¿no? Pero lo que está diciendo es esto: una persona es más rica cuanto más valores de uso tiene. Mejor dicho, cuanto más valores de uso puede disponer. Ya van a ver ustedes la frase. En todo caso, después podemos repasar el texto mismo. Pero cuando se instala la división del trabajo, fíjense que él, ya cuando habló del dinero, también podría sacar, ¿no? Él estaba ahí en el centro de su razonamiento, ¿no? Cuando se instala la división del trabajo, entonces, cada vez es mayor la cantidad de cosas que ya no puede disponer con su propio trabajo. Digamos, la idea sería, bueno, un hombre primitivo, digamos, que produce él todo lo que necesita, bueno, las cantidades de cosas que puede disponer depende de directamente de lo que los animales que case, los frutos que recoja, en fin. Pero cuando está ampliamente dividido el trabajo, digamos, va a ser muy grande, es decir, la mayor parte de esas cosas, digamos, las va a poder disponer del trabajo de otras personas, ¿no? Por lo tanto, me dice, una persona es rica o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo de otro de la que pueda disponer, ¿no? ¿Ven cómo va siendo el razonamiento, ¿no? Bueno, dice, y en consecuencia, el valor en cambio de una cosa, es decir, fíjense, él se pone en la situación en la que una cosa se está cambiando por otra. ¿Sí? En el cambio, el valor, supongamos una mesa, ¿no? El valor de cambio o en cambio de esta mesa, una cosa que yo la tengo, pero de la cual me quiero defender. ¿Sí? La quiero cambiar. El valor de esta cosa va a estar determinado por la cantidad de trabajo que yo pueda disponer con el valor de esta mesa. Digo, tiene que estar claro esto porque después él mismo lo va a confundir. Supongamos que la mesa esta tiene un precio de 100 pesos. Ya vamos a ver que el precio al cual él se refiere es el precio natural. ¿Se acuerdan? Este es otro término que habíamos introducido. Precio natural, precio de mercado, ¿no? Dijimos, acuérdense, que él ya lo había planteado, pero acá todavía no, acá lo va a decir en un capítulo posterior. Pero nosotros lo podemos meter ahí, ¿no? El precio natural es ese precio de costo, digamos, ¿no? Es el precio que hace que el oferente se decida a llevar una mercancía a venderla, digamos. Y el precio del mercado es el precio que efectivamente se paga. Pero él dice, el precio del mercado tiende, gravita hacia el precio natural. Así que cuando él habla del valor de cambio, lo está vinculando al precio natural. ¿Sí? Está refiriéndose al precio natural. Así que piensen ustedes que el precio de 100 pesos que yo estoy diciendo de la mesa es el precio natural, el precio medio. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que está diciendo Smith es, a ver, ¿cuánto trabajo podré disponer yo con esos 100 pesos? Porque él dice, o con la mesa o con los 100 pesos, que es lo mismo. Cuando lleguemos a Marx, van a ver ustedes que no es lo mismo. No es lo mismo que yo diga, ¿cuánto puedo disponer con el valor de la mesa o con los 100 pesos? En un caso soy poseedor de la mercancía, en el otro caso soy poseedor del dinero, ¿no? Pero dejémosla acá, en los términos en los que los está planteando la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo podré disponer con esos 100 pesos? ¿Sí? Una vez que dice esto, casi inmediatamente, esto nos lleva a la conclusión de que el trabajo entonces es esa medida real del valor de cambio que él está buscando, ¿no? El precio real, dice, es el precio del trabajo. ¿Sí? Tal como en realidad la expresión que él usa en inglés es labor can commander. El trabajo que se puede disponer, que se puede comandar, podríamos decir, ¿no? O que se puede adquirir, porque él dice que se puede disponer o que se puede adquirir, que se puede comprar, quiere decir. Si encuentro trabajo, puedo comprar, ¿no? Pero una vez que termina de decir esto, empieza a usar la palabra trabajo, por eso les preguntaba si estaba claro. Porque lo que hace a continuación es volver a usar la palabra trabajo, pero en un sentido distinto. O sea, va a usar la palabra trabajo con dos sentidos diferentes. Trabajo, el sentido que les acabo de decir recién, que lo vamos a llamar comandable. Y el otro sentido que le va a dar a la palabra es trabajo contenido. Él en realidad usa varias palabras, ¿no? Pero dice las fatigas que se necesitan para obtener una mesa. Después dice la cantidad de trabajo que se emplea para producir una cosa. Fíjese que no es lo mismo. ¿Sí? Una cosa es cuánto trabajo puedo disponer o comprar con los 100 pesos de la mesa. Y otra cosa es cuánto tiempo me llevó a fabricar esta mesa. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Está claro que son dos cosas distintas, ¿no? A ver, esta mesa, yo soy un carpintero, esta mesa tuve que lijarla, tuve que hacer, bueno, esto me llevó un cierto tiempo. Bueno, ese trabajo que me llevó a fabricar la mesa, ese es el trabajo contenido. ¿Pero ¿no? trabajo contenido más que trabajo incorporado? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Podría, a ver, les digo, este trabajo comandable también ha sido llamado como tan comandable, digamos. Como resulta difícil traducir directamente ese término, se han usado muchas palabras, por ejemplo, trabajo comandable, trabajo demandable, trabajo exigido, trabajo disponible, en fin, una serie de términos, digamos. Usemos acá comandable, porque como él usa la palabra commander, usemos trabajo comandable. Y este otro, trabajo contenido, para trabajo contenido, sinónimo, ¿no? Trabajo contenido, trabajo incorporado, trabajo empleado, trabajo necesario, trabajo requerido, por ahí vamos a recorrer algunos más que se utilizan, ¿no? Pero lo importante no es solamente el término, sino que quede bien clara la idea, ¿no? O sea, y esto le pasa, se empieza a usar la misma palabra, trabajo, y la usa en estos dos sentidos, ¿no? Lo que dice a continuación en el texto es que, bueno, pero claro, hay trabajos y trabajos, ¿no? Hay trabajos que requieren más esfuerzo que otros, ¿no? Más fatigosos. Y hay trabajos que requieren más ingenio, dice, ¿no? Podríamos decir actualmente, más calificación, ¿no? Pero bueno, dice, ese no es problema. ¿Por qué? Porque en realidad en el propio proceso de la producción y el cambio hay un regateo aproximado que hace que estos diferentes tipos, las diferentes calidades de trabajo, se paguen diferentes. Ahora bien, esto del trabajo comandable, digamos, tiene, a ver, ¿cómo sé yo cuánto trabajo puedo disponer o puedo comprar con los 100 pesos de la mesa? ¿Qué les parece? ¿Qué dato me falta, digamos, para saber cuánto trabajo puedo disponer o puedo adquirir, ¿no? O comprar? Del mercado. El salario, porque si me dicen, mire, la jornada se paga 20 pesos, entonces ya sé, yo puedo disponer de 5 jornadas de trabajo. ¿Sí? Yo tomo 100 pesos, dividido 20 pesos que se toman, me da 5. Con esta mesa yo puedo disponer de 5 jornadas de trabajo. Que sean 5 personas trabajando un día o una persona trabajando 5 días, no importa eso. La cuestión es que puedo disponer de esa cantidad de trabajo. ¿Sí? Pero esto, en términos de lo que Smith está buscando, tiene un problema. ¿Por qué? Porque esto que él, para ver ustedes que lo llama ahí, valor del trabajo. Donde él dice valor del trabajo, ponga el salario. Este 20 pesos, también es un precio. ¿Se encuentra? Es un razonamiento circular. Yo lo que quería era buscar una medida real del valor de cambio. Y dice, ya está, ya la tengo. Es el trabajo comandable. pero el trabajo, para determinar el trabajo comandable necesita, dice, el valor del trabajo, el salario, digamos, que es también un precio. La verdad es un precio. Y entonces, es ¿cómo yo hago para determinar algo con lo mismo que quiero determinar? ¿Cómo hago yo para formular una teoría del valor si aquello con lo que estoy tratando de determinar es justamente lo que necesito explicar? La teoría del valor tiene que explicar todos los precios, ¿eh? ¿Está claro? ¿Dónde está el problema? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué es circular el razonamiento? Lo que dice a continuación es algo que en realidad yo ya se lo planteé antes, ¿no? Dice, el precio nominal es el precio del dinero. Pero el dinero es una unidad de medida variable. Una unidad de medida que cambia, ¿no? Dice, fíjense, dice el oro y la plata, depende de la productividad de las minas, ¿eh? Etc. Así que no podemos usar el dinero como medida del valor. Tiene que ser una medida invariable, digamos. El dinero no, es una medida variable. Dice, ahí pone, en esa época por supuesto se usaban el pie, la brazada, qué sé yo, ¿no? Bueno, dice, esas medidas cambian continuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para medir con una unidad de medida variable, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el gran cambio del sistema métrico decimal? Que dijeron, bueno, el metro patrón. El metro patrón, exactamente. Que se dijo, bueno, me vamos a tomar un metro patrón que sea, siempre va a ser la 10.000.000ésima parte de un cuarto de la línea. Y eso lo vamos a poner en una barra de platino bajo determinadas condiciones de presión, humedad, qué sé yo, allá en París. Bueno, y entonces, un metro, un kilómetro, qué sé yo, son, digamos, un kilómetro es un múltiplo, bla, bla, bla, bla. Bueno, el sistema métrico, el metro para. Bueno, el dinero, dice él, no va a poder jugar un papel, por supuesto, que no existía todavía el metro patrón, digamos, ¿no? Entonces, un ejemplo que estamos poniendo nosotros ahora. Entonces, pero volviendo, digamos, al precio real, que es lo que está buscando, dice el militar. A ver, si yo tomo el trabajo, dice comunidad de medida, fíjese cómo se le van confundiendo. Dice, claro, el trabajo es una unidad de medida invariable, porque siempre va a representar lo mismo para la persona que trabaja. Cuando dice eso, está hablando del trabajo y contenido, ¿no es cierto? Dice, si yo soy un trabajador, para mí va a representar siempre la misma renuncia al descanso, a la dicha, a la felicidad, ¿no? Así que es una unidad de medida invariable porque representa siempre lo mismo, ¿no? Marx le va a criticar después que por qué toma, dice acertadamente, una jornada de trabajo, una cierta cantidad de trabajo va a representar siempre lo mismo, pero por qué lo expresa así, como renuncia a la dicha, al descanso, ¿no? Y no lo toma como una función normal de la vida, ¿no? En realidad, estos dos enfoques respecto del trabajo también se pueden encontrar a lo largo de la historia de la teoría económica, ¿no? Quienes tienden a ver al trabajo así, como una función normal de la vida, en las palabras de Marx, y quienes lo van a ver como una opción entre el ocio como algo agradable, útil, digamos, versus el trabajo como algo odioso, ¿no? Como una desutilidad, ¿no? Esta última visión, que como ven, a mí como que se le desliza, en un momento de su discurso, en la teoría económica neoclásica, actualmente ortodoxa, ese es un punto de vista, digamos, adoptado como, como el que permite entender efectivamente a la productividad de trabajo. Y, aunque me vaya mucho en el tiempo, se lo voy planteando para que vayan quedando estas cosas, digamos, van a ver ustedes que la crítica de Keynes a los neoclásicos va a pivotear alrededor de esta noción de productividad del trabajo. Pero volvamos a mí. Estábamos con que él dice, bueno, una jornada de trabajo representa siempre lo mismo, porque, bueno, porque para el trabajador, bueno, va a representar siempre lo mismo. Y él mismo dice, pero para el que lo emplea, no. Porque unas veces le va a pagar más y otras veces le va a pagar menos. Es que se da cuenta él, al decir esto, quiere decir, se da cuenta que su criterio del trabajo comandable lo está llevando a un razonamiento circular, lo está llevando a la necesidad del salario y bueno, y que el salario cambie, ¿no? Está, ¿no? ¿Cómo va el razonamiento ahí mismo, ¿no? Bueno, claro, el trabajo, dice él, el trabajo tiene un precio real, ¿no? Sería el salario real y el salario nominal, ¿no? El salario nominal es el salario expresado en dinero, ¿no? El salario, pero el dinero, ya dijo él, miren, es una unidad de medida variable, ¿no? ¿Y el salario real qué es? Es un precio real, pero no puede decirnos que el precio real del trabajo es el trabajo. Uf, no significa nada, ¿no es cierto? Le daría a uno siempre. Trabajo sobre trabajo y le daría siempre a uno. ¿Qué es el salario real? Ah, es la cantidad de cosas que se compran con el salario. ¿Sí? Y ahí es donde dice, mire, en realidad, de las cosas que se compran con el salario, hay una que es determinante, el trigo. ¿Por qué? Porque es el alimento fundamental. Y el salario real es básicamente el conjunto de los medios de subsistencia del trabajador. Entonces, lo que pase con este producto, digamos, va a determinar efectivamente el nivel del salario real. Sería como la canasta del INDEC ahora, ¿no? O sea que termina diciendo que su teoría del valor va a ser que el valor, la medida real del valor de cambio, es el trabajo comandable, ya sea el salario real mismo o el trigo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas no cambian de valor, digamos. No cambia, dice él. Ni el trabajo, dice a veces a seca, pero está hablando del salario real, ni el trigo, ¿no? Esto van a ver ustedes que va a ser lo primero que le va a criticar Ricardo, ¿no? Pero, digamos, yo ahora les voy a poner un ejemplo muy sencillo, como para que quede claro cómo es el razonamiento de mí. El ejemplo sería más o menos así. Supongamos que en 10 horas de trabajo yo puedo producir una camisa. Que también en 10 horas, ¿no? También en 10 horas, o también necesito 10 horas para producir dos bolsas de trigo. ¿Sí? O sea, que tanto producir una camisa como producir las bolsas de trigo, ambas requieren 10 horas de trabajo. Y que también en 10 horas de trabajo yo puedo producir 4 monedas de oro. De tal manera que cada moneda de esas la podemos llamar peso o lo que sea. Y además, vamos a suponer que el salario real, o sea, la cantidad de trigo que el trabajador puede comprar, es de una bolsa de trigo. Una bolsa de trigo, o sea, 2 pesos. ¿Por qué? Porque yo expresándolo en esto sería, en estos casos, 4, 4, 4. ¿Sí? ¿Es esto? ¿Está bien? Tomemos la camisa. El trabajo contenido son 10 horas. ¿Cuánto trabajo se puede comandar, se puede adquirir o comprar con los 4 pesos de la camisa? No, las camisas valen 4 pesos. ¿Cuánto trabajo puedo disponer o comprar con los 4 pesos de la camisa? 10 horas, 2 bolsas de trigo. ¿Cuánto trabajo? 10 horas de trabajo. 20 horas. 20 horas. 20 horas. Trabajos comandables son 20 horas. Es decir, Smith dice, puedo comandar más trabajo que el trabajo que contiene la camisa. Dejémoslo acá al ejemplo y veamos. Digamos, se da cuenta que esto del trabajo comandable lo lleva a un razonamiento circular. ¿Por qué? Porque él mismo se dice, claro, el trabajo para el que trabaja, para el obrero, yo presento siempre lo mismo. Pero para el que lo adquiere, no. Es decir, lo lleva al tema del salario. Por eso se enfrasca con la cuestión del salario, ¿no? Y finalmente toma como unidad de medida el salario real o el trigo. En este caso sería la cantidad de trigo que se puede comprar con el salario. Pero le queda picando la cosa. No se queda conforme, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta que va a contestar en el capítulo que sigue es, ¿y qué determina el trabajo comandable? ¿Qué determina la cantidad de trabajo que se puede disponer o que se puede comprar con el valor de cambio de la mercancía? ¿Sale? Recién dijimos el salario también, pero ya él se dio cuenta que esa no puede ser la respuesta. Porque él está buscando una medida real del valor de cambio. Entonces, ¿qué hace? Toma, dice, divide ahí la historia en 2 grandes periodos. Uno, el estado rudo y primitivo de la sociedad, en el que la tierra no había sido apropiada ni se había acumulado el capital, ¿no? Y otro, la sociedad civilizada, ¿no?, en la que esto ya ocurrió, ya se apropió la tierra, ya se acumuló el capital, ¿no? Obviamente esta segunda, esta sociedad civilizada, no es otra cosa que la sociedad capitalista. Y él, lo que él llama el estado rudo y primitivo, ¿no?, es una sociedad mercantil simple. De una sociedad precapitalista, digamos. Y entonces, a ver, veamos cómo es la cosa en una sociedad esta, que no se apropió la tierra ni se acumuló el capital. Bueno, ahí en realidad es muy sencillo, dice. Todo el valor del producto le pertenece al trabajador. Si yo caso mi bisonte, ¿no? Mi mi siervo, digamos, ¿no? Para poner el mismo ejemplo que ponéis, ¿no? Yo caso a mi siervo, ¿no? Y todo el valor del producto me pertenece a mí. Si uno lo expresase en salarios, ¿no? Ya sé que no existen los salarios en esa. Pero tomémoslo metafóricamente, digamos, ¿no? Podríamos decir que todo el valor se resuelve en los salarios de quien ha cazado ese siervo. Todo el valor del producto le pertenece al trabajador. No hay ninguna deducción, dice Smith, para otros, ¿no? En ese caso, dice Smith, la regla que determina el valor de cambio de una mercancía es el trabajo contenido. ¿Por qué? Dice, porque yo voy a cambiar, ponen ahí el cazador de ciervo y el cazador de castor, ¿no? El cazar el castor lleva el doble de tiempo que cazar el ciervo, creo, si no lo recuerdo mal, ¿no? Con lo cual, quiere decir que obviamente se van a cambiar dos ciervos por un castor. ¿Entiendes? Yo vengo con mi castor, ¿no? A mí me llevó 2 días cazar el castor. Si me quieren dar un ciervo, que lleva 1 día cazar el ciervo, dicen, no, un momentito. A mí me llevó 2 días cazar el castor, ¿no? Yo quiero 2 ciervos. O sea, dice, el valor de esto, o el producto de la misma cantidad de trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo contenido, está diciendo, ¿no? Y lo mismo, el cazador de los ciervos va a tener que entregar 2 ciervos. Si él pretende un castor por un ciervo, no se lo van a aceptar, ¿sí? Por lo tanto, dice, en esa sociedad, dice, todo el valor del producto le pertenece al trabajador y por lo tanto la regla que determina el valor de cambio es el trabajo contenido. ¿Sí? Como él diría que se van a cambiar 2 bolsas de trigo por una camisa, porque ambas requieren la misma cantidad, ¿no? De trabajo. Y eso es esto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, digamos, todo el valor de la camisa le pertenece al trabajador. Ahí esto de salario por una sola bolsa de trigo, no va. Ahí todo el valor del producto le pertenece al trabajador. Los 4 pesos de la camisa le pertenece al trabajador. ¿Sí? Bueno, ahora dice, pasemos, ok, ¿sí? Ahora pasemos a la sociedad civilizada, donde ya se posee la tierra con el capital. Ah, no, ahí no. Acá las cosas cambian. Bueno, dice, ahí da una cierta explicación. Dice, lo que sucede es que la apropiación de la tierra, la acumulación del capital, se produjo mucho antes que se dieran los grandes aumentos de productividad del trabajo. Pero, dejando eso de lado, pongámonos en una sociedad capitalista. Ah, no, ahí evidentemente va a haber algunas personas que disponen, que han acumulado, ¿no? Poseen herramientas, materias primas, y también pueden adelantar medios de subsistencia a los obreros. Dicen que van a contratar estas personas industriales, trabajadores, van a contratar trabajadores, ¿no es cierto? Y les van a proveer de los medios de producción para que obtengan un cierto, para que le añadan un cierto valor a los productos, pero no lo van a hacer, se van a deducir una parte, ¿eh? Una parte del valor del producto, ¿eh? Supongamos que este es el valor del producto, ¿eh? ¿Eh? Antes todo esto le pertenecía al trabajador, ahora no, una parte se deduce en concepto de ganancia de los capitales, ¿no? Entonces, esto van a ser los salarios y esta otra parte va a ser ganancia. Una parte se deduce, ¿no? Dice, hace este mismo razonamiento para la renta. Dice, como la tierra se apropió, y la terrateniente, lo mismo que cualquier otra persona, les gusta cosechar donde no sembrar, ellos también, por tener el uso de la tierra, van a exigir una parte, van a deducir una parte del valor del producto en el concepto de renta. ¿No? Pero nosotros hagamos una cosa, hagamos un convenio. Dejemos la renta de lado, porque el razonamiento nos va a servir igual, digamos, si lo circunscribimos a la ganancia, ¿no? Por la forma en que está hecho el razonamiento. Entonces, dice, no, pero ahora, digamos, el trabajo contenido y el trabajo comandable, dicen, no son iguales. El trabajo contenido de la camisa son 10 horas, pero el trabajo comandable son 20 horas. ¿Por qué? Dice, porque está el trabajo que yo puedo comandar, ¿no? Puedo disponer, comprar, con el salario, pero también, ¿no?, el que pagó el trabajo que necesitó para hacer esta pero también la cantidad de trabajo que se puede disponer o comprar con la ganancia. Dice, no me da igual. Esta medida del trabajo, de que el trabajo comandable está determinado por el trabajo contenido, sirve para las sociedades precapitalistas, pero en la sociedad capitalista no. ¿Y entonces qué hago? Y lo que hace Smith es inclinarse, como les digo, nuevamente con el trabajo comandable. Dice, en realidad, el trabajo que yo puedo comandar con el valor de esta mercancía está determinado por el trabajo que puedo comandar con cada una de las partes del precio. Por eso el capítulo se llama Los elementos componentes del precio. El trabajo que yo puedo comandar, que yo puedo disponer o comprar, con cada una de las partes componentes del precio. ¿Y cuáles son las partes componentes del precio? Las partes componentes del precio son salario, ganancia, o beneficio, lo llaman ahí también lo mismo, ¿no? Y bueno, renta, ¿no? O sea, el trabajo que puedo comandar con el salario, más el trabajo que puedo comandar con la ganancia, más el trabajo que puedo comandar con la renta, esa va a ser la medida real del valor de cambio, ¿no? Acá tienen ustedes una persona que le gusta meterse en lío, porque él tenía un problema y ahora tiene tres, ¿no es cierto? Porque ahora tiene que resolver, ¿no?, salario, ¿no? ¿Qué determina salario? ¿Determina ganancia? Bueno, este es de lío, por supuesto, no lo tomen así, ¿no? En realidad, acá lo que está haciendo Smith es algo muy importante. Fíjense, él está estableciendo una directa conexión entre la teoría del valor y la teoría de la distribución. ¿No? ¿Está claro esto? Está haciendo una directa conexión entre la teoría del valor y la teoría de la distribución. De nuevo, van a ver ustedes que hay como dos grandes vertientes en la historia del pensamiento económico. Aquellos que establecen una conexión, ¿no?, entre la teoría del valor y la teoría de la distribución, y aquellos que plantean, como la teoría neoclásica, ortodoxa, digamos, actual, que dicen, no, cuando se ocupa del valor, no se ocupa de la distribución. Y si se ocupa de la distribución, no se ocupa del valor. Produce un corte, una escisión. No es el caso de Smith. Smith, para resolver el problema del valor, tiene que resolver el problema de la distribución. Y resolver el problema de la distribución es lo mismo que resolver el problema del valor. O está íntimamente conectado, ¿no? Y ahí dice, alguno pensará que hace falta un cuarto componente del precio. Un cuarto componente del precio. ¿Por qué? Y dice, porque como se utilizan herramientas, ¿no?, máquinas, en fin, lo que puede ser, materia prima también. Sí, pero sobre todo el caso de máquinas. Digamos, cosas que tienen una duración mayor, componentes fijos. ¿No? Ahí va a aparecer la distinción entre capital fijo y capital sustituido. ¿No? Pero, no es así. El precio se compone nada más que de estas tres partes. ¿Por qué? Y porque en realidad, si un granjero, por ejemplo, utiliza caballo, arado, lo que sea, para fabricar estos arados, estos caballos, digamos, fabricar caballos, no, pero producir, ¿no? Por ahí uno le queda la expresión lo más feliz, precisamente. Bueno, para producir, digamos, ¿no? Precio, la suma total del valor del producto de un año, se va a descomponer en estos tres partes. Lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque en realidad, eso que acaba de decir Smith implica lo siguiente. Implica que... Quiere decir que cuando él está hablando de los arados, de estas cosas que los componentes fijos, digamos, del capital, él toma en cuenta nada más que los salarios, los beneficios y las rentas percibidas durante este periodo. Acuérdense que él está hablando de esto, de este ingreso o producto de un año, ¿no? Es decir, tomemos el año 2005. Quiere decir que le está tomando en cuenta los salarios, las ganancias de rentas pagadas para fabricar los arados, por ejemplo, del año 2005. Los salarios, los beneficios, las rentas pagadas en el 2004, en el 2003, qué sé yo, para pagar estos arados, él no los toma en cuenta. Esto, en realidad, tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, con el concepto mismo de capital que hay en Smith. Cuando Smith piensa en capital, en invertir capital, lo piensa al capital como un fondo de salario, como un fondo para pagar salario. ¿Por qué? Y bueno, porque en esa época, efectivamente, digamos, al revés de lo que podemos decir, uno dice ahora invertir capital y piensa comprar una máquina. Pero en esa época, la mayor parte, abrumadora mayor parte del capital que se invertía, estaba destinado a pagar salarios. ¿No? Entonces, bueno, en principio, uno vincula esa noción de capital de Smith, digamos, con esta idea de que estos son los únicos tres componentes del capital. Pero hay otra cuestión. En realidad, aunque la abrumadora mayoría del capital que se invertía en esa época fuera, como efectivamente lo era, salario, eso no quiere decir que no hubiera, como el ejemplo que acabo de poner, arados, ¿no? Y otros. Como uno por poner uno. Y por lo tanto, acá lo que hay también es una falta, ¿no? Porque no logra introducir dentro de su análisis a las máquinas, a los componentes fijos del capital. No logra resolverlo, sencillamente. Y ya van a ver ustedes que tampoco Ricardo va a lograr resolver ese asunto. ¿Cómo el valor, por ejemplo, de una máquina va a parar al valor del producto? En realidad, el que va a resolver recién este asunto va a ser Marx. Así que vamos a tener que esperar hasta que lleguemos a Marx para ver cómo se resuelve. Como dijo una vez Giapardini, cómo con Marx van a hacer su entrada triunfal en el análisis económico los medios de producción. Acá todavía no. ¿Qué otro comentario nos merece este razonamiento de Smith? Fíjense, él ha estado usando dos palabras, ha dicho en la sociedad precapitalista todo el valor del producto le pertenece al trabajador. Y en la sociedad capitalista hay una parte que se deduce para la ganancia. Hay otra parte que se deduce para la renta, ¿no? Se deduce para, ¿no?, el valor generado por el trabajador, ¿no? Y después ha dicho que el valor se compone, el precio se compone de estas partes. Utiliza las palabras deducir, los verbos deducir y componer. Y esto está vinculado nuevamente con una cuestión muy importante de la teoría económica y que también se abre en dos grandes vertientes. Esa cuestión es cómo es concebida la magnitud del valor, ¿no? O sea, está bien, bueno, el valor, el que sea, pero esta es, ¿qué clase de magnitud es el valor, por ejemplo, de la empresa? ¿Qué clase de magnitud? ¿Es una magnitud constante, digamos? Si es así, si se trata de una magnitud constante, cuando yo deduzco una parte, lo tiene que hacer en desmedro de la otra, ¿sí? Es una cosa fija. Y entonces, si aumenta, por ejemplo, la ganancia, tiene que hacerlo en desmedro del salario. Y al revés, si aumenta el salario, lo hace en desmedro de la ganancia, ¿no? En cambio, si yo considero que la magnitud del valor es variable, yo voy a decir que cuando alguna de las partes que componen el precio aumenta, en realidad podría aumentar todo el valor sin afectar a las otras categorías. De hecho, él en el capítulo del salario lo dice. Dice que un aumento del salario hace aumentar el valor de toda la mercancía. ¿Sí? Ahora, están coexistiendo ahí en la historia de la teoría. Se lo conoce como teoría de la deducción y teoría de la composición, ¿no? Y son dos enfoques contrapuestos. ¿Ven? Dos conceptos de trabajo, dos enfoques sobre valor y distribución, dos enfoques sobre la magnitud del valor. ¿Qué es esto de que coexisten tantas cuestiones contrapuestas entre sí y a veces contradictorias? En realidad, tiene que ver con algo que ya les planteé de Smith, una característica del planteo de Smith, que es, por un lado, lo que le impidió resolver todos los problemas teóricos que él se planteó, pero al mismo tiempo es su gran mérito. ¿Por qué? Porque como él es un hombre que se está planteando el programa de investigación de la disciplina completo, ¿no? Dice, a ver, vamos a poner acá, ¿no?, vamos a formular cuáles son los temas de los que se tiene que ocupar esta disciplina, ¿no? Y empieza a poner, ¿no?, empieza a elaborar su razonamiento, ¿no?, y lo va siguiendo, y cuando le aparecen cuestiones que parecen contradecirse, una actitud que uno puede tomar es, bueno, tengo esto y tengo esto que se contradice con esto. Corto acá, lo tiro al tacho de la basura y digo, no. Él no hace. Él intenta dejar dos. Él intenta contemplar los dos. Eso, claro, le permitió formular casi todas las grandes preguntas de la teoría económica como una disciplina científica. El precio que pagó es grande porque, bueno, ya van a ver ustedes que finalmente no logra resolver todas estas cuestiones, ¿sí? Pero sin embargo, hay total unanimidad en considerarlo el padre de la economía. Pues precisamente porque fue capaz, digamos, de formularse todas las preguntas que, o casi todas, ¿no?, casi todas las preguntas que debía plantearse la economía política como disciplina estructural, ¿no? Bueno, entonces lo que él ha dicho es la medida real del valor de cambio es el trabajo comandable, toma como unidad de medida el salario real o el trigo, ¿no? El trabajo comandable digamos, está determinado por el trabajo contenido en la sociedad precapitalista. En la sociedad capitalista no, hay una diferencia, el trabajo comandable le da siempre más, ¿no? Fíjense que no lo dice, pero lo hace. Está viendo al producto neto como un plus trabajo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Trabajo comandable mayor que trabajo contenido. Es un plus trabajo, un mayor trabajo. Bueno, y después dice que entonces en la sociedad capitalista el trabajo comandable le da más porque el precio se compone de estas partes. Y por lo tanto, la medida real del valor de cambio va a estar dada por el trabajo comandable por cada una de estas partes, ¿no? Por el trabajo que se puede comandar con el salario, con la ganancia, con la renta, ¿no? Con lo cual, estamos en problemas, porque en realidad lo que él de hecho está diciendo es que el valor, la medida real del valor de cambio va a ser el precio natural de la mercancía, que a su vez está determinado por el precio natural o medida natural del salario, de la ganancia, ¿no?, del beneficio y de la renta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el precio de mercado en realidad gravita hacia el precio natural y por lo tanto la cantidad de trabajo que se puede disponer en cada una de estas partes es o está determinado por la cantidad de trabajo que se puede disponer o comprar con el precio natural. Bueno, dos cuestiones más quiero decirles sobre este capítulo, ¿no? Sobre el quinto y el sexto. Sobre todo el sexto. En primer lugar, cuando dice esto de que, bueno, por una parte se deduce para la ganancia, ahí es la parte del texto en la que introduce por primera vez en la historia del pensamiento económico a la ganancia como una categoría de ingresos cualitativamente distinta del salario. A la ganancia como un concepto económico propiamente. Dice, alguien pensará que la ganancia es un salario por otro tipo de trabajo, el trabajo de inspección y dirección. Pero no. La ganancia se maneja por principios completamente distintos al salario. ¿Y cuál es la razón que da? La razón que da es muy sencilla. Dice, y si no, ¿por qué alguien va a invertir un capital más grande en lugar de uno pequeño? ¿No? Ahí pone un ejemplo, ustedes van a ver, es muy sencillo, ¿no? Pero dice, supongamos dos cantidades de capital, ¿no? Supongamos, no me acuerdo, creo que es 1.000 y 7.300, ¿no? Bueno, pero que requieren el mismo trabajo de inspección y dirección. ¿Por qué yo bien, si me van a pagar en función, ¿no?, si el ingreso que voy a obtener se establece en función del trabajo de inspección y dirección, me van a pagar lo mismo, invierta yo 1.000 o invierta 7.300? En cambio, si la ganancia es un porcentaje sobre el capital invertido, por ejemplo, un 10%, en un caso la ganancia va a ser de 100 y en el otro de 730. Eso es todo. ¿Sí? Así que de acá en más, me van a escuchar todo el tiempo decir tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. ¿Sí? Un porcentaje sobre el capital invertido. ¿Sí? Y esto esta cuestión era la que no había sido resuelta como concepto, como así, por lo que yo tengo. Este es un momento, digamos así, fundante del concepto, ¿no? Por parte de esto. La otra cuestión es la siguiente. La otra cuestión es la siguiente. Esta teoría, ¿no?, que él ha elaborado hasta ahora, no le permite resolver la cuestión del valor. Pero fíjense que, en realidad, el problema que él se ha planteado del valor lo lleva, ¿no?, lo conecta directamente con la teoría de la distribución. Ahora tiene que responder cómo o qué determina el salario natural, los beneficios naturales, la renta natural, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa para la cual decir esto que ha planteado el libro, y que en realidad es lo que a él más le interesa. Si ustedes recuerdan, cuando vimos esta primera página de la introducción y plan de la obra, yo les dije que ahí decía, bueno, que el trabajo anual, ¿no? El trabajo anual, ¿de acuerdo? Está determinado por la división del trabajo, y por el porcentaje del trabajo productivo en lugar de improductivo. ¿Sí? También les dije que lo más le interesa a mí es la medición. Él quiere saber cómo es el funcionamiento de esta sociedad, surgiendo, ¿vale?, y que se expresa como este incesante incremento de la riqueza. Y entonces, supongamos que yo tengo acá, este es todo el producto, ¿no? Estos son salarios, ¿de acuerdo? Este es el producto neto, que se compone en ganancia y renta. ¿Sí? Esto es lo que él ha dicho, ¿no? Bien. Su teoría del trabajo comandable, dijimos, claro, como teoría del valor, directamente, no le sirve. Todavía tiene que resolver, tiene que responder qué determina salario, beneficio y renta. Pero, si